comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:31 minuts. Que bé, que bé, que bé, que bo, che, que bo, che, que bé. Che, que a gust. Que sí, arrencant setmana. Estem ja 9 de juny de 2014. A gozar, és quina calor. Che, tu, que... Pues no hagin tingut la nit tropical del tròpico en algunes localitats costaneres de la nostra benvolguda Comunitat Valenciana per damunt dels 20 graus. Anava jo patalls en l'edredon i encara en tinc uno finiuiu, finiuiu. Però escolta, ja la cosa està de xitar-se ja no en com diu això, en pijama, sinó... Bueno, elles s'acostaran com picardies. El picardia. Deu ser la prenda més antiga del món mundial. I menys Sílvia, utilitzada. Sílvia, Arantxa, bon dia, com esteu? Bon dia. No, picardies. No, mai. Les dones contemporànies, què porteu, samarretes, diguem-ne? Sí. Jo recicle tota classe de samarretes publicitàries. Sí, sí. De carrera, d'empreses, de tot el que fa samarreta. La primera que pilles, inclús de talla gran, no? Sí, perquè sí, ja millor. Fa així un poc de faldilla, no? Ja... Molt però bé, molt que ja era no una, tenim... No era una curiositat malsana, una pregunta en... entre companys. Sí, sí, sí. Sí. Que calentorro, Joaquín. No, és que ha fet una nit... Crec que en Oliva, al costat del meu poble, hem tingut quasi 21 graus, 20 graus i mig o alguna cosa així. Xe, xe, xe, ja no hi ha clima calor. Mediterrani, ja som clima tropical, absolutament. Estem... Jo també porto la colxa està xicoteta, però no, però després ja llençol directament. S'ha acabat. Ma iaia li dia cobertor. Ai, sí, sí, el cobertor. Un cobertor. Que les iaies les feien de punt de ganxo. Sí, jo tinc. Bonico, jo també. El llit aquell, en el cobertoret, de punt de ganxo. I un coixinet de punt de ganxo era també imprescindible. En el nom. En el llit. La meva estima me va cosir el nom i tot. Uau. Sí. En les inicials o el sí. Nom sencer? No, no, no, el nom, Sílvia. Corai, Sílvia. Carai. Bueno, en els anys 70 se portava dur estos coixinets també en els cotxes. Ay, sí, eso no en decir. Los años... cuéntame, cuando los coches eran el Renault 8, ¿sabes cómo es? El Gordini, el Seat 850, eso era muy habitual, que en la parte de arriba era un coixí, que per una banda tinguera ese patchwork tan bonico de punt de ganxo. Eso es fonamental. I el gos aquell que anava pegant cabota, blanc, blanc, sabe? Aquell que anava dient, això no existeix, és un incunable. En algun mercadillo se'n troben. Això té que ser un antigor d'estes que estaran valorades en el mercat. Sabeu quin coset? Vull dir, no? Sí, sí, sí. Jo m'anava pegant cabota. No, però si estava parlant del Pleistoceno, estes xiquetes són tan joves que això... Bueno, estem de bon rotllo. Bé, pues com sempre, així en València Abierta, contar-vos què és el que hi ha en l'actualitat de València, de la província, les coses... Ja que estem parlant d'això del canvi climàtic, perquè aquesta sequera això no és normal. Això no és normal. Vindrà César Molins a contar-nos l'última hora, a veure què diuen en AEMET, però és que això no hi ha... No hi ha qui ho aguanti, home. Serà el canvi climàtic. Jo no sé si és això... Però resulta que està en València des d'ahir, que era el Dia Mundial de los Oceanos, el Rainbow Warrior. Hosta, que nom més xulo. És un barco, Rainbow Warrior. És que sona com a superheroi. Sí. Rainbow Warrior, que és el buc de Greenpeace, que l'hem vist en moltíssimes, en fi, actuacions de defensa del medi ambient, però inclús jugant-se el bigot, estos de Greenpeace, que són molt atrevits. Però està en València. I venen a fer una reflexió comuna en tota la costa de dir, serà precís lo del petroli a aquestes altures? Com pot ser que l'home anat a la Lluna i a Marte i amunt i avall i encara els cotxes van en la mateixa gasolina que els anys 60? No pot ser, home. Sí, ja, escolta, mos comuniquem sense fils des de fa molt de temps. No ho hem trobat, això? Jo hi soc un poc conspiranoico. Pensi que no hem volgut. No us interessa. No sé si tindrà a veure el Club Bilderberg. Algo segur, filant. Però sí, és cert, el Rainbow Warrior III, que no és poca cosa. Este és el tercer, ja. Este és el tercer, ah, com els Reis. Sí, mira, este és el tercer. El successor. Els altres. De moment està a València i s'ha convertit la ciutat, bueno, el port de València, en l'epicentre mundial avui de la lluita contra les prospeccions petroleres. Però tens raó. Per què en altres coses s'avança tant i en això no? Quins ells diuen que sí que hi ha alternativa. De fet, una de les coses que vull plantejar, escolta, si n'hi ha alternativa i és econòmicament viable, escolta, això per què no ho anem avançant? Perquè és que això dels cotxes elèctrics al final, i com està la llum també, perquè, i després un repost, això, no està el tema clar, pensant en el, en fi, més que res en el tema del carburant per automòbils, encara que el gasoll s'engasta per algunes coses, i aquí l'adultera, a més, també t'ho dic. Doncs mireu, David Ferrer, el nostre insigne tenista de Xàtiva, que no va poder en Nadal, però és que en Nadal no pot ni Djokovic, ni Sant Djokovic. Així té que vindre, jo què sé, té que vindre la Patrulla X per guanyar-li a Nadal. Que no volen que no, ni molt menys, eh? Que xaval, que bon tio, que deportista, me que alabava. Ahir me que alabava. I com s'ha guanyat any rere any al públic francès, que al principi recordes que no el volien ni vore, sí. I se'ls ha guanyat a pols, perquè jo crec que no hi ha ningú que no s'alegre de la victòria de Nadal. Sí que me feia una reflexió del meu home, que jo també compartís, és que a mi m'agraden més les finals Federer-Nadal, perquè guanyar a qui guanyara sempre t'alegres un poquet, per això de que empatissem molt més en Federer que en este xiquet. Djokovic és un poc tontaco, sí. No? És un grandíssim campió, o sea, no se pot jugar millor al tenis, que aquesta criatura, que talento té. Però és un poc tontaco, és de veixes imitacions, coses que fa. Ara, jo veuré el nostre Rafa, abraçat allí en l'ensaladera, que també, sí. Mira, tu quin premi, una ensaladera, per contra, agarrat allí, pobret, allí plorant, ja, escolta, estava fica borronat. I què li diria al seu entrenador? Tu vas veure la imatge? Quan el va Tito? Sí, el és tio. Tio sí. Sí, sí, però va agarrar-lo, va fer-li un abraç i li va dir alguna cosa i... Que vas dir, mira, pagaria, per saber què li, li faria. Sí, sí, de veres, sí. Què li diria? Ai, que bonic, que bonic. Bueno, pues el nostre David Ferrer no va poder ser, va fer un gran torneig, però és que, clar, estos estan a una altra altura. Per cert, que David Ferrer és molt activista també del tema del petroli, perquè ell és molt de Xàbia i de lo nostre, diguem, a la costa de Xàbia anem a fer això del petroli. Mira, igual demà podíem parlar en ell també d'això de lo del petroli en David Ferrer. Anem d'una cosa a l'altra com si estigueren carabasses. Però bé, escolta, i la família què diu? Arantxa, què diuen per ell pel Facebook? Els tenim així ja, parlant amb nosaltres. Enriqueta Domingo diu buenos días y feliz lunes para los tres. Antonia que diu hola amigos de Valencia Abierta, quiero sorpresas, me encantan, besitos. És que además, en Twitter, el nostre company Tito Bau ha anunciat que va donar unes curiositats sobre Jackson Martínez, que tenen molt de suc la cosa, i ahí ho deixen. Entonces, clar, la gent ja s'està tornant loca esperant sorpreses, i Elena diu venga, sorpresitas, feliz semana. Sorpresitas informatives. Vale, regalets estem preparant, però clar, s'acaba la temporada. És que està la cosa ja, decau una miqueta l'activitat cultural. Anem a veure si podem reviscolar el tema de regalar-vos entradetes, que sempre ens agrada molt. Sí, no, Tito Bau, Vicente Bau, professor Bau, vindrà cap allà a la 1:10 a contar-nos novetats molt interessants, efectivament, d'este tal Jackson i d'altres coses, que està... Ell està ahí, vinga, cara al Twitter, en una mà al Twitter, en una mà al telèfon. Escolta, igual tenim una sorpresa. Sí. Què anava a dir-vos jo? Bueno, parlant de sorpreses. Què senyora més estupenda? Però, quan dius una senyora estupenda, que és una manera clàssica també de fer un... No? De tirar-li una floreta a una dona. Una senyora estupenda. Però de veres que és una dona xamelena. Carabassa, que porta... Bueno, roja, carabassa, depèn. Eixa cosa que té... Bueno, i lo influent que és esta dona des de fa molt de temps en el panorama social i polític. El cap tan ben amoblat que té. I com escriu? Carmen, sí. Alborch, que no havia dit de qui se tratava, mos visita avui, és estupendíssima. M'encanta. I en una trajectòria, com tu dius, impecable, perquè sempre ha estat ahí i és una dona respectada per totes les parts, no? Ha aconseguit que hi hagi unanimitat en ese cariño que se li té a Carmen Alborch, i és una dona amb molta personalitat, i com a escriptora encara no l'he descobert, espero que em passes el llibre per a poder fer valoració. A veure, vosaltres que sou tan insultants més joves, no dic que no és un llibre que no vagi bé, perquè va molt bé, però és més per a cinquentones i cinquanta i picotones i sessentatones. Perquè se diu Los placeres de l'edat. Ah. És de veres que quan més anys complices tens un punt de serenitat, de disfrute, si ho fas, si estàs en pau, no? En el, sobretot si has fet les paus en el passat, probablement en tu mateixa, i probablement t'has perdonat i t'has perdonat a tu mateixa també, no? I està molt bé perquè ella, jo mai li pregunto l'edat a una dama, mai, no diré quina edat té, però per l'edat que té, i quan em vaig enterar, vaig dir, però com pot ser esta dona tan estupenda que està? I per exemple, en el llibre fa referència, pues, a una Jane Fonda, per exemple, que l'altre dia li feien un homenatge allí, que no pot ser, clar, més estupenda esta dona, bueno. I Clint Eastwood, 83 anys que té, això, amb aquestes pel·lícules que fa, això, parla precisament de disfrutar la vida de manera gozosa, a una edat ja en la que és de veres que la societat no mira, no us fa l'efecte que els iaios, a les persones majors tenim, ala, els aparquem ahir, home, per l'amor de Déu, que són savis. I tant que són savis, són els responsables de que estem així nosaltres. Estava pensant en Arturo Fernández també, sempre que parlem d'aquesta escena. És de veres. Sí, però si està en plena forma. Sí, home, i quan li va al cap? I s'aprèn uns papers, unes coses. Això. Però d'això parlarem, de los placeres de l'edat. Sempre és bonico complir anys, efectivament. Que, ah, mira, en l'homenatge a Jane Fonda, precisament. Uh-huh. Bueno, fem una pausa per a la sí. Publi, que tu ja saps, però caso ja anava jo embalat. Uh-huh. Ja estava jo lligant una cosa a l'altra. Bueno, de Jane Fonda i de Melanie Griffith. A parlarem, d'ací un minut. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Super promoción Dormitienda. Colchón viscoelástico de 8,5 centímetros al 60% y solo hay 200 unidades. ¡Corre, que se acaban! Y Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada gratis. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? ¿Ah? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. Bonus Ecofía, más del doble del plan B. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat, más del doble del plan PIB en toda la gama y ahora tu Fiat Bravo por 11.990 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. ¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Mira, existe en la cuadrilla de Valencia Abierta. Perquè, clar, no va ser ahir en l'homenatge a Jane Fonda que estàvem comentant, on Melanie Griffith va dir el que va dir. És que... Mira. Inspira ja Melanie con tant cosa. Ja veuràs. Mira la Melanie. Mira. Antonio! Te quiero una jarta. Ha fet fortuna, això de te quiero una jarta. Una jarta. Però estàvem parlant d'este matí, Sílvia i jo, que realment ella sí que va dir, Antonio, te quiero una jarta, no? O algo similar, però no, no hi ha alguna manera de trobar-ho. Ella va dir això, recordo, en una roda de premsa en Marbella, en un dels estius que ells van estar allí, que li vaig dir, bueno, di algo en español, di algo, i li vaig dir, te quiero una harta, però deu estar borrat de totes les xarxes del món, perquè no l'hem trobat, hem trobat les imitacions. Sí, les imitacions de, bueno, pues dels amics de Martes i 13 que van fer tan popular esta frase i que ja no anem a sentir més. Ni vore-la en la Setmana Santa. Me fa molta pena a mi. Mira. Però això no te arreglo. A veure, ella en el seu compte de Twitter este matí encara no havia llevat que era la esposa d'Antonio Banderas. Entonces, a lo millor n'hi ha sort i tornem a veure una Setmana Santa malagueña en la presència de Melanie Griffith, que este any, de fet, els rumors començaren perquè no va ser normal la presència de Melanie Griffith en la Setmana Santa malagueña, on acostuma anar Antonio Banderas, i este any no el va acompanyar, i tampoc al Festival de Cannes us dietes després, on, a més, es va veure Antonio Banderas pues, ballant, no?, en una dona rubia, jove, guapa. Xicota. Bueno, xicota. Però lo que les informacions diuen que ha sigut l'actriu Melanie Griffith la que ha trencat esta relació de més de 18 anys. Quatre vegades s'ha casat Melanie Griffith, dos en el seu primer home, Don Johnson, i després en un altre marit i per últim en Antonio Banderas. En fi, era el segon matrimoni de l'actor malagueny. I veurem, la veritat és que era una parella entranyable. A mi em cauen molt bé els dos. Sí, pareixien... Bueno, ella s'havia operat algun poquet, tampoc. Un pelín. Qui, ella? Ella, un retoquet s'havia fet. No digueu que no, perquè... Sí. Una coseta, un botox o algo s'havia fet. Però bueno, té molt de mèrit que té una figura estupenda, una dona que jo crec que com a actriu és brutal, sempre té algo especial. Melanie Griffith té, com dèiem de Carmen Albor, té una personalitat especial. S'ha candidès, però a la volta veus que és una dona... forta i salvatge per una altra banda. No sé, a mi pareix, bueno, en Armes de Mujeres, brutal. Sí, brutal. Una gran pel·li. Per menjar-se'n. Que jove, sí. Quins vestuaris. Sombreres, esos moños, esos cardats. Bueno. Ai, sí. Ella és molt femenina, i és molt ideal, i això... Sí. I estaven dient també, estava llegint en internet que, bueno, hi ha un mega tatuatge en un coret i posa Antonio. Sí. Què anava a fer? Si se l'anava a tapar o tal. I precisament feia uns dies havia anat a aquesta festa en un vestit en el que se podia veure el tatuatge. Sí, a la festa de la gent fonda. I això, que és clar... A què fem? A què fem en el tatuatge, Melania? Perquè, clar, la xiqueta... Pues, la xiqueta diu que està a punt de complir 18 anys ja, sí. No? Estela del Carmen, que bonica. Ella ha demanat la custòdia d'Estela. De sí. Bueno, però ja en 18 anys... Bé, demana la custòdia, que vulgui. Però ja estan majors, no? Sí, sí. Bueno, oiga, pues nada, què le vamos a hacer? Però la parella mosquea molt bé. Sí. Ara, ell també va estar molt bé quan ella, perquè ella ha tingut seu, eh? Sí, sí. Perquè ella té que sus pastilles, que sus coses, que si le pegava també el nens del mono i això. I, bueno, no vull fer broma, del tema de l'alcoholisme, perdó. És un tema realment molt seriós, una malaltia molt, molt seriosa, en la que ella, quan ha anat a les clíniques de desintoxicació, ha estat aguantant Antonio el tirón i molt bé. Però, bueno, escolta, 18 anys, pues, s'ha acabat. Coses de la vida. Mira, coses de la vida. El que és bo que no se li acaba és a este, no? Este amic vostre... Mira, això és... Jo estava valorant el tema i crec que si em posen la seua pell té que ser una penitència, vamos, que no haurà fet ell una cosa igual en la seua vida. Parlem de... És que qui no coneix el món del cine porno, anem a dir-ho. Sí, cine animadito. És que encara el que no ha vist mai una pel·lícula sap qui és Rocco. Rocco és el semental menudo. Italià, vull dir, és menudo potranco. Bé, pues què ha dit Rocco? Pues mira, que ell va fer un vot de castitat durant el temps que l'atzurra la selecció italiana estiga jugant el Mundial de Brasil, fins que s'elimine o fins que guanyi, no va a tindre sexe. I ho ha dit directament a càmera i encara que siga en italià castís, s'entén perfectament. Anem a sentir-ho. Tutto il periodo in cui la nostra nazionale sarà in Brasile, io non farò più sesso. Sarà il mio voto di castità per la vittoria dell'Italia. Si preannunciano tempi duri, molto duri, ma voi dovete sostenermi, mi dovete scrivere, non mi dovete abbandonare. E ai 22 ragazzi che stanno in Brasile, mi raccomando, vi chiedo solo una cosa, fatemi godere almeno voi, eh? Que sigueu vosaltres almenys els no? que me feu disfrutar. Diu que venen temps durs, molt durs. Sí. Ah, amigo, ai, mira, aguanta el tirón. Bueno, jo penso realment... Que és un mes entre pitos i flautes, si arriben sí, sí. a la final. Sí, sí. Un mes va estar este home... Jo pensé que este creu que la primera no, de canvis es van a eliminar. Sí, per això ha fet aquesta promesa. Segur. Ah, vale. Diu, no van a durar molt. Puc fer-ho. Molt bé, xiquetes. Bueno, des d'ahir, dia dels oceans, com vos contem, el Rainbow Warrior, en queda que és el 3, està al port de València. Anem a parlar de si realment tenim una alternativa al, al petroli i de si realment, en fi, estem tots lo suficientment conscienciats de lo malament que tenim la Mediterrània. Ara, en un minutet, vos ho contem. Así es como suena lo nuevo de Antonio Barullo. El artista ganador de un Grammy Latino vuelve con un disco majestuoso, elegante y universal. Viví reúne las historias y melodías más brillantes de un artista único. Antonio Barullo. Disco ya a la venta en iTunes, plataformas digitales y puntos habituales. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. El sonido de cientos de máquinas de tatuar de los mejores tatuadores del mundo será la banda sonora de tres días de culto al arte del tatuaje durante la 14ª Valencia Tattoo Convention. Acompañados de freak shows, concursos de tatú, Miss y Mr. Tattoo, Art Fusion, desfiles de moda, la tinta correrá en el corazón de Valencia. 13, 14 y 15 de junio en el Expotel Valencia. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. ¿De dónde vienes tan contenta? De Luna Yuna, una tienda diferente. Tienen ropa de fiesta y también de calle. Chica, que me he renovado el armario. Ya sabes que no es fácil encontrar talla para nosotras. ¿Hasta qué talla tienen? Desde la 36 a la 60. Además, te asesoran y tienen precios excelentes. Dame la dirección que voy a ir. Está en la calle Ausias Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 96 20 50 058. Y te agregas a su Facebook. Del 12 al 22 de junio, la Cena de los Idiotas llega al Teatro Olimpia con José Mayuste, David Fernández y Félix Álvarez Felisuco. 4 años de éxitos. La Cena de los Idiotas, un clásico del humor. Del 12 al 22 de junio en el Teatro Olimpia. Estás escoltant València Abierta amb Ximo Rovira. La cosa és que avui Greenpeace presenta ací a València i ho fa a bord del Rainbow Warrior el seu informe Petroli No. Però ni en l'Àrtic, ni ací, ni en ningú lloc. I planteja el perquè de la seva negativa tan contundent a les prospeccions de petroli en les nostres aigües també, en aigües de la Mediterrània. Mira, si hagués parlat precisament que David Ferrer, el nostre tenista de Xàtiva, és un dels activistes en contra d'aquestes prospeccions petrolieres en les nostres costes. Bueno, pues ara tenim ocasió de parlar en el portaveu de Greenpeace per a que bueno, ens conten com estan ante esta jornada. Bueno, i quina és la idea també, perquè fa l'efecte que han anat també preguntant al personal a veure si els polítics tenen o no memòria de peix. És de veres que els compromisos dels polítics amb la que duren el que dura la memòria d'un peix. Bueno, ell és Julio Barea, que és el portaveu de Greenpeace. Hola, Julio, què tal? Hola, muy buenas. Hola, buenas, bienvenidos. Gracias. Bueno, contarnos la idea de plantear esta jornada también de puertas abiertas en el Rainbow Warrior para que la gente conozca vuestro planteamiento, vuestro informe, petróleo o no, pero ni en el Ártico ni aquí. ¿Hay soluciones, hay alternativas, Julio? ahí soluciona esta dependencia de los hidrocarburos, como lo hemos querido titular, ¿no? Efectivamente, claro que hay. Y de hecho nuestro país iba en el buen camino para intentar llegar a esa independencia energética fuera de los hidrocarburos. Pero, como sabéis, desgraciadamente nuestro gobierno pues se ha preocupado muy mucho de satisfacer los intereses particulares, en este caso de las empresas eléctricas, y ahora lo está haciendo igualmente con las empresas petroleras, ¿no? Tenemos los proyectos aquí delante de las costas valencianas y al lado de las costas de Baleares con la empresa KM Energy, una empresa que Greenpeace lleva batallando años en el Ártico precisamente para intentar luchar contra estas prospecciones que está haciendo, ¿no? Y bueno, pues hemos demostrado, queremos demostrar, y a la gente que se acerca al barco, además de conocer el barco, un barco velero de 53 metros, súper eficiente, ecológico, pero además darles argumentos y que sepan que hay alternativas a esta dependencia del petróleo. Ayer además fue el Día de los Océanos, ¿eh? Os vimos también muy activos por las calles de la ciudad, hablando pues con la gente, ¿no?, y planteándoles, oigan, nuestros políticos, entonces, ¿qué pasa?, que tienen memoria de pez, ¿no?, aparte de, en fin, una paradoja, una metáfora divertida, para que también el personal piense que realmente esto tendría arreglo si... Oye, si realmente los que mandan, oye, tú quisieran ponerse de acuerdo, ¿no? Ponerse de acuerdo y sobre todo mirar por los intereses, realmente mirar por los intereses generales, ¿no? Existe un clamor ahora mismo unánime en España, Valencia, pero sobre todo Baleares y Canarias, ya no solo de los colectivos ecologistas, ya no solo de los consumidores, ya no solo de las asociaciones y las cofradías de pescadores, sino también de los propios gobiernos autonómicos, los parlamentos. El propio gobierno de estos lugares ha dictaminado que no quiere prospecciones de petróleo en sus aguas, que no necesita prospecciones de petróleo. Estos lugares y el resto de España pues tenemos claro lo que vivimos. No somos la Arabia Saudí de los combustibles fósiles. Sí somos la Arabia Saudí o el Golfo Pérsico de las energías renovables. Ahí está nuestro futuro. Ahí está donde tenemos que dirigirnos. No podemos seguir quemando hidrocarburos, que son los que nos están llevando pues precisamente a este caos del clima, este cambio climático que nos advierten los expertos que de no remediarlo y de no cambiar rápidamente este modelo energético que estamos pidiendo cambiar, pues nos va a llevar a unas consecuencias muy graves. Así es, un cambio, unos cambios en el clima que estamos viviendo además de manera especialmente notoria durante estos días, esta sequía, en fin, histórica que estamos viviendo además en nuestro territorio, Julio, que tanto necesita realmente el agua, hace también reflexionar a nuestros agricultores, a los viejos del lugar, es decir, esto tiene que ver con algo y no es natural. Y estamos hablando de esos políticos con memoria de pez y al final de lo que se trata es, oye, cumplan lo que está firmado, si es que al fin y al cabo, ¿no?, los compromisos ya están adquiridos, ¿no? Efectivamente, y además les hemos votado, ¿para qué? Para que velen por esos intereses, como digo, generales, y no por los intereses particulares pues de empresas, ¿no? Sabéis que hace escasa semana el Ministerio de Medio Ambiente ha dado luz verde a que se inicien las prospecciones en aguas de Canarias. Canarias, sí, que es uno de los lugares paraísos del mundo. Y no lo digo de forma alegórica, sino fijaros, en Canarias, por ejemplo, será uno de los 5 puntos a nivel mundial en los océanos donde hay surgimiento de aguas profundas, aguas cargadas en oxígeno, aguas que vienen de zonas frías de nutrientes. Bueno, pues digamos que estos 5 puntos a nivel mundial de los mares como los pulmones de los océanos. Bueno, pues aquí precisamente el Ministerio ha autorizado que se lleven a cabo prospecciones de petróleo. Yo recuerdo que las prospecciones son muy peligrosas, como desgraciadamente se demostró en el año 2010 en el Golfo de México, cuando se produjo la mayor catástrofe de la industria petrolera que, bueno, que se conoce, ¿no? Y fue precisamente, ¿no?, en esta fase, ¿no?, de prospecciones. Efectivamente, no es seguro, no son seguras, no pueden garantizar la seguridad al 100% en estas prospecciones y necesitamos también de esa llegada de aguas cargadas de hidrógeno también a nuestro depauperado Mediterráneo, en el que también seguiremos aquí dando la batalla. Mira, mañana vamos a hablar con David Ferrer, con nuestro campeón de Xavier, que ha hecho un brillante papel en Roland Garros, que como sabes es uno de los peleones que tenemos en nuestro territorio precisamente por esta causa. Bueno, pues si queréis acercaros, el Rainbow Warrior está en el puerto de Valencia, petróleo no, pero ni en el Ártico ni aquí en casa. Portavoz de Greenpeace, ha sido un placer saludar. Un placer para nosotros, un saludo, hasta gracias, luego. Julio Varea, hasta luego. Servicios informativos. Molins en l'última hora. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, les maltreixes arques de la Generalitat Valenciana, encara que el govern valencià espera resoldre esta vesprada el deute en les farmàcies de la comunitat. Sí, el conseller de Sanitat, Manuel Llombart, està convençut de que podran solventar aquest problema que diu que és puntual de tesoreria que els ha impedit pagar en maig la factura íntegra del mes de març. La Generalitat ha abonat el 58% de la factura de març, és a dir, 57 milions d'euros a les farmàcies, però encara queden a pagar 41 milions d'euros. És el que es desprava, pues, va a tractar de solucionar-se una reunió en la que estarà el mateix conseller de Sanitat, el conseller d'Hisenda, Juan Carlos Moragues, i també representants del Consell Valencià de Col·legis Oficials de Farmacèutics de la Comunitat. Això ho ha dit el conseller de Sanitat abans d'inaugurar en l'Hospital de la Fe de València la jornada de commemoració del 25 aniversari de l'Organització Nacional de Transplantaments, una jornada en la que també ha comentat que la comunitat valenciana no té problemes d'abastiment de medicaments, com sí que havien apuntat les pròpies farmàcies. I el preu de la vivenda, que continua caigant, però ja d'una manera més moderada, afortunadament. Sí, són dades que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística. Diu que el primer trimestre del 2014 s'ha tancat en un descens del 2,6%, així a la comunitat valenciana, respecte al mateix període de l'any anterior. Les dades de la resta de l'Estat, pues, diuen que el descens ha sigut menor, ha sigut de 1,6%, és la menor caiguda des del segon trimestre de 2010, i cau més el preu de la vivenda de segona mà, que un bon 2%, que la vivenda de nova construcció, el preu de la qual, pues, ha caigut un 1%. Operatiu de les platges per a l'estiu 2014. Acaba de presentar-lo este mateix matí la Creu Roja. Sí, a més, com a novetat, pues, este operatiu estarà en marxa des del 7 de juny passat fins al diumenge 31 d'agost. Enguany, com a novetat fonamental, està el fet que s'amplia el termini previst d'atenció al bany a persones amb discapacitat. En l'aposta del Cabanyal serà del 13 de juny al 15 de setembre i en horari de 11 del matí a 7 de la vesprada. Incendi en València, 4 persones que han sigut ateses per inhalació de fum. Un incendi que, segons els bombers, es produïa poc abans de les 6 de la matinada en un segon pis del número 54 del carrer Emilio Baró de la ciutat de València. Les flames han destrossat per complet la cuina de la vivenda. La parella que vivia a la casa i dues persones veïnes del pis superior han sigut traslladades a un centre hospitalari per tal de ser ateses. Fins allà també s'han traslladat els bombers dels parcs nord i sud de la ciutat de València. 10 persones han mort en els 9 accidents mortals que s'han produït en les carreteres espanyoles este cap de setmana. Sí, dos d'elles motoristes, una ciclista. A més, en aquests 9 accidents mortals també han resultat ferides 4 persones. En el que portem d'any són 432 les persones que han faltat en les carreteres. I ara, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. L'Associació de Llauradors, ABA Asaja, estima que la proposta del govern per a les ajudes de l'arròs faran perdre 4.300.000 euros als productors. Per què? Sí, d'una quantitat de 12,2 milions d'euros. El per què? Pues, segons l'Associació Valenciana d'Agricultors, pues el tema està que en la proposta inicial que ha traslladat el Ministeri d'Agricultura per al període 2015-2020 estableix un model de repartiment d'aixòs 12 milions i pico d'euros que perjudica els productors valencians. El fet està en que aquestes ajudes es van a repartir de forma, diguem, sense tindre en compte cap factor igual per a totes les regions productores del país. Clar, ABA el que demana és que es tinga en compte aquelles zones que, per exemple, com és el cas de l'Albufera o de la Marchal de Pego Oliva, pues, per una banda, fan bé al medi ambient i, per altra banda, són zones en les que només es pot plantar arròs. Per tant, exigeixen que aquestes ajudes siguin superiors en aquestes zones. Més limitacions, d'alguna manera, els llauradors, sí, sí, tant en la Marchal de Pego com en l'Albufera. Bueno, pues, en fi, es tracta de reclamar al Ministeri, no?, per part de les associacions, en fi, que li doni prioritat màxima. Prioritat màxima, sí, que prime, diguem, el fet de que l'arròs que es produeix a l'Albufera i a la Marchal de Pego Oliva, pues, està, al marge de que està, pues, en consonància amb el medi ambient, pues, és una zona en la que només es pot fer este cultiu, no es poden plantar melons ni res per l'estil. Sí, és bona, que és d'una qualitat, sí, absolutament, sí, excel·lent. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Com tenim l'oratge per avui, César Molins, i per a les pròximes hores? Per cert, a USA és la nit tropical, sí, sí, càlida, que hem tingut en el litoral. 22 graus s'han registrat en Oliva esta passada nit. A València capital i a Alacant, capitals de província, s'ha per dalt dels 20 graus, 20,4 graus. A Castelló ha faltat poquet per arribar als 20 graus, de 9 en 9 graus la temperatura que s'ha registrat a la capital de la Plana. Però l'Agència Estatal de Meteorologia va dir que la temperatura tropical és aquella en la que pues, les temperatures mínimes estan per damunt dels 20 graus, no? És el que ha passat esta passada nit. Demà és 40 de mayo. Sí. El cobertoret ja el podem... Ja, jo crec que sí, no? Ja el posen l'armarit. Ja fa calor, ja. Vale, de fet, avui la màxima està prevista al voltant dels 33 graus en l'interior, Enrique Nautiel. Calor. 33 graus. Sí, sí, 31 en Sàtiva, s'esperen també. I al literal seran temperatures un poc més suaus, no? 26 a la zona de València, al voltant dels 24-25 a la zona de Gandia i d'Oliva, però que calor. Avui ja neve. Aigua, diu la Xarxa Estatal de Meteorologia, que esta és possible que algun núvolet d'evolució deixi caure alguna plucheta en l'interior de la província de València i en l'interior de la província de Castelló, degut a aquesta borrasca que està afectant a Catalunya, a la Comunitat d'Aragó, a Navarra i al País Basc, que està deixant pluges. Hi ha borrasca que arriba a la Mediterrània. No acaben d'arribar, Ximo. No acaben d'arribar, no acaben d'arribar. No. Bueno, què farem? Demà igual, eh? Sí, sí. Més calor. Calor i la situació molt pareguda. Bueno, alguna pluixeta a l'interior tormentosa. Posar els peus a refrescar en una palanganeta. Més info a les 2 de la vesprada. Gràcies. Vale, Ximo, fins ara, adéu. I com cada dia ja tenim la 1:07 en aquestes notes guitarreres, ens anuncia que el professor Bau, que és el alto comisionado de València Abierta per assumptes futboleros i deportivos, arriba per a contar-nos, per a cantar-nos, si és precís, l'última hora informativa. Una última hora en alguna sorpresa que ja ha anat pululant per la internet, per la Twitter, i escolta, s'espera com cada dia la compareixença del professor Bau davant dels micròfons d'esta sa casa suya, que lo es afectíssima. ¿Qué le pasa, señor Bau? ¿Qué quiere que le señor Rovira, papel, aquí este papel tenga estamos usted. Llenos de papeles. Oh, eso es la pera limonera. Veo que tiene palers así que el govern. Sí. La novela de la Gran Carmen encima de la mesa. Sí, sí, sí, fantástico. Y tenemos que empezar por el hombre mediático, el hombre que tiene a todo el mundo en tensión, ni más ni menos que por Jackson Martínez. València, segundo València. Chema, que magra que este chico. La gente pone Jackson ya, porque en los titulares no cabe demasiado. Pero le voy a decir una cosa. Sí, sí. ¿Qué pasa con Jackson? Se lo va a llevar el Valencia. ¿Se lo va a llevar el Valencia? Se lo va a llevar Pedro. Pere Lim, ¿crees tú que Meriton Corporation Limited ya tiene un acuerdo con este Jackson y el Oporto y todo el tema? Totalmente, la visita que nos anunciabas la semana pasada. Totalmente. Piense a Portugal. Piense que de momento falta un trámite, y es que la fundación apruebe el acuerdo, dimita Aurelio, cumpliendo su promesa, y se haga ya efectiva la venta del Valencia. Hasta entonces no se puede anunciar nada. Vale. Pero Jackson, un hombre que tiene su canción propia, cha cha cha, horrorosa, la pondremos un día, señor Rovira. ¿Por qué tiene su canción propia? Porque le llaman así en Colombia. No, que la han cha, hecho cha, cha. Sí, la llaman cha, cha. Es muy mediático. Y hay una, es cha, cha, cha, y es sobre Jackson y va de cabeza, cha, cha, cha. Es horrible. Pero bueno, el hombre tiene su canción. Oye, tendríamos que darle bola a esta canción. Bueno, en el Super Murciélago, ya le dais se bastante. Llama, usted pone cha, cha, cha. Yo pongo cha, cha, Jackson cha, Martínez y les, en YouTube y le sale la canción. Y me sale la cancioncita. Temazo. Es pero un... hay que lo que hay que decir es una cosa para que la gente... No sé qué... Dime. Para que la gente vea qué tipo de futbolista es este Jackson Martínez, hasta dónde puede llegar este Jackson Martínez y cuánto puede dar de sí este Jackson Martínez. Tenemos delante de nosotros, señor Rovira, que hemos estado indagando estilo CSI, CSI Valencia. Te pasas la mañana indagando, ¿eh? No CSI Miami, no CSI Valencia. Valencia. Y señores, 14 de octubre de 2000, 13, portada a todo trapo del Boletín Oficial del Real Madrid. Bueno, perdón, me refiero al diario Marca. Diario Marca, sí. Interesa Jackson, gigante, enorme. Ojo, que interesa para esta temporada. Interesa Jackson, tituló Marca. A ver esa portada. A cuatro columnas. Señor Bau, ¿qué me estás contando? Sí, señor, Marca, el periódico de tal y de cual. El Real Madrid ha preguntado por el 9 de Oporto. El colombiano favorito para el Real Madrid, interesa Jackson. Oye, esto le pega un subidón a nuestro Jackson. ¿Y dices que ya está la cosa con el Valencia? Esto me pega un subidón a mí, porque esto quiere decir Peter Lim, Peter Lim 1. Tiene un buen ojo, ¿eh? Real Madrid 0. Toma. Le hemos quitado al crack, porque este hombre va a venir al Valencia. Bueno, oye, y este es un futbolista explosivo. Según tengo entendido, es un 9 puro, pero con un arranque con mucha fuerza. Es un moreno con mucha potencia, colombiano. Además, que va a tener oportunidades en el Mundial para poder verlo y disfrutarlo. Sí, la lastimosa lesión de Radamel Falcao, que sería el titular. Pero nos interesa que Jackson vaya, en fin, cuajándose en la selección Jackson, colombiana. El Mundial lo tiene que jugar ya sabiendo todo el mundo que es del Valencia, porque se puede salir. Ostras, se puede salir, oye. Y valer más pasta, ¿eh? No, pero yo creo que ya está todo acordado y cerrado. Insistimos, falta el trámite burocrático porque Peter Lim no es de hecho, no es todavía el propietario del mayoría no puede ejecutar de las acciones. Ninguna. Falta el paso previo de la fundación. Pero sí se pueden ir acordando cosas. Correcto. Y parando otras también, a lo mejor. Y parando otras. Bueno, ahí te quiero también comentar sobre la situación complicada también que tiene Rufete. Porque, claro, este hombre, al tener una de sus empresas, gestión de futbolistas y estar tan en el mercado, condiciona mucho el trabajo de nuestro manager en el ámbito futbolístico, que es nuestro querido Rufete, ¿no? Yo creo que aquí también Rufete tiene que asumir un segundo plano, digamos, en esta cuestión. ¿Lo lleva bien esto, Rufete, por cierto? Bueno, señor Rovira, hay que pensar con claridad, con objetividad. Han desembarcado unos gigantes. Ya. Peter Lim tiene 20 veces más dinero que Juan Roch. Lo digo para que la gente sepa. 20 veces mayor fortuna que Juan Roch. 20 veces. Con él viene su socio, Jorge Méndez, el agente número uno del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues, hombre, Rufete es de Benjúzar, es un tío estupendo. Es fantástico y tiene un ojo también clínico. Ahora también se ha equivocado en algunas cosas. Y bueno, y ya veremos si Pere lo acierta todo, porque, oye, vamos a ver. Ahora, en el meu poble diuen y en el seu també, profesor, en diners, torrons. Exacte. Si vols torrons, tens que quedar-te els diners, això és així, no? Lo que queda, es evidente que el papel de Rufete va a disminuir en cuanto a importancia. Correcto. Lo cual no quiere decir que se implique y trabaje como siempre. Rufete es listo. Viene una nueva empresa, te ha comprado una nueva empresa, pues súmate a ella. Correcto. Y saca lo mejor de ti mismo. Entonces, ¿cuál es el papel de Rufete? Mantener lo bueno que tenemos. Y de lo bueno que tenemos, que destaca para seguir forjando un Valencia campeón para la próxima temporada. Puñetas, Juanito Bernat, gran portada de Superdeporte, Operación Blindaje, el siguiente paso del Valencia, atará a Juan Bernat. Estoy muy de acuerdo. Aquí Rufete tiene que poner toda la carne en el asador. Esa carne en el asador es precisamente de Rufete. La portada de Super es fantástica. Nuestros compañeros del Mercantil Valenciano también llevan la noticia adentro. Y Valencia Abierta ha tenido la oportunidad de hablar con José Manuel Tárraga, ex jugador del Valencia y del Celta, y agente del propio futbolista, y simplemente por teléfono, fíjese, conociéndole, ha esbozado media sonrisa, pero hoy no habrá novedades. Bernat está de vacaciones y el señor Tárraga... Esa media sonrisa podría equivaler a la media sonrisa de su amiga Lei Jun, la mano derecha de Pere Lim, cuando ya se dio el pacto entre Valencia y Bankia, por hecho. Ese esbozo de sonrisa. De la China, que no es China. Pero no es chino. Se ha quedado con... Singapurense. ¿Ella es el mismo Singapur? Es de Singapur. La llamamos la China y no es China. No es China. Pero oiga, nos ha tocado la China, porque negocia. Es dura negocianta, ¿eh? Es dura, es buena. En Bankia me la han puesto... Que vamos, que no la fichan porque es un banco que está con más apuros que el Valencia. Bueno, damos por pero hecho. Bueno, Bernat es futuro y Bernat se tiene que hacer. Ha habido momentos en este impasse. Es un jugador que ha explotado justo al final. en un momento que se vendía, no se vendía el Valencia, que venía uno por aquí y otro por allá, que si Cerberus, que si Lim, que si Lam, y el jugador estaba despistado. Ojo, 21 años. Y 20 kilos de cláusula, que es una cláusula pagable, si sigue esta progresión, pagable por un grande. Por nosotros ahora ya es pagable por el Valencia. Bueno, ahora otro de los asuntos polémicos es si este nuevo Valencia, de Peter Lim, Leijun, Amadeo Salvo, etcétera, va a subir necesariamente el tope salarial, y eso puede generar algún tipo de, en fin, problema dentro de la plantilla. Ahí tendrá que ser Pizzi mano de hierro, ¿eh? Pizzi sabe manejar un vestuario, lo ha demostrado el tipo que ha estado, habrá tenido mejores o peores resultados, pero es un tipo al que respetan los futbolistas. El tope salarial era una medida que mantuvo Llorente para o cuando estaba atrapado por Bankia y tenía que trabajar por y para devolver solo los intereses. También hay que decir que el señor Llorente, ese tope salarial, algunos jugadores con otros acuerdos igual se lo saltaban. Igual. Igual alguno... Algo sabes, Perillán, algo sabes que no puedes decir. Bueno, igual alguno tiene supermercados por alguna parte de España. Entiendo. Con el máximo respeto. Absolutamente. Bueno, Juan Bernat, desde luego, será una de las piedras angulares del nuevo Valencia, igual que lo será Gallá. La banda izquierda, desde luego, también es importante que, aunque tengamos un Valencia con posibilidad de tirar de chequera, no hagamos un... superhéroes Marvel, vamos a cimentar también el equipo en personalidad de equipo, en cantera, en gente que sienta el hierro, y para eso hace falta valencianos en el equipo, que eso el valencianismo también lo necesita, y por eso Juanito Bernat, Paquito Alcácer tienen que ser referentes también en el equipo, necesarios. Claro, y Gallá también, Gallá demostró al final de la temporada pasada que ya está perfectamente maduro para ascender al primer equipo y dejarnos de tonterías. Yo insisto, los que vienen son gigantes, entienden de fútbol, les gusta el fútbol, hablan de fútbol y no son tontos. Vale. ¿Qué tiene ahora mismo el grupo LIM que hacer en Valencia? Identificarse con lo valenciano. Hacer valencianismo. Lo que no hizo Valverde. Por ejemplo, Valverde, que era un gran entrenador, exacto, jamás fue a las Fallas, jamás le viste comiendo una paellita ahí en la Valvarrosa, jamás, no existió. Siempre. La peluca naranja de Superdeporte, como Bonico Ortiz, el gran Jaume Ortiz, con su palmito, no se la pondrá, aunque hay fotografías en la red que así lo atestiguan, pero son, en fin, falsificaciones, digamos. Bueno, también me ilusiona que venga Carles Gil, que me parece un pedazo de jugador, pero hablando también de futbolistas que quiere el nuevo Valencia. Me gusta Enzo Pérez, hombre. Me gusta ese mediocentro que puede ser lateral, que es un tío rocoso, es esto que siempre hemos querido en la Valencia, la mezcla justa, ponga en el cóctel 50% de Baraja, 50% de Albelda. Esto es Enzo Pérez, lo vamos a ver también en el Mundial y por supuesto lo de Jackson. Eso va con la línea de lo que nos comentó el presidente Amadeo Salvo en exclusiva para Valencia Abierta, que le costó. Le costó un poquito. Hay que tirarle con el sacacorchos. Eso que estaba planificado, pero no hubo forma. Bronco y Copero, sí. Jugadores duros. Y Pizzi también los quiere. Y Pizzi coincide el proyecto de Lin con el sentimiento de Pizzi de hacer un equipo que te puede ganar o perder, pero que se deja la piel en el campo. Y este jugador que has nombrado, este argentino... Enzo Pérez. Enzo duro Pérez. Como duro una roca. Rocoso, y sabe jugarla. Ojo. Perfecto. Bueno, ya estamos viendo gente del entorno de Peter Lim, también por el club, lógicamente, porque ahora tienen que ver las cuentas de verdad. Sí. No quieren ver la auditoría de Plyce, Waterhouse, Cooper and Hanlon, no, quieren hacer una auditoría, es decir, revisar las cuentas ellos, ¿no? Como es natural. Peter Lim es tan grande y tan enorme... que es que él tiene su propia empresa para hacer auditoría. O sea, no va a coger ni a la que cogió la fundación ni a la que cogió Bankia. Va a ser una suya propia de Singapur la que audite las cuentas. Ojo, lo normal, pensemos que la due diligence abarca hasta que Salvo accede al poder. Hay un año sin auditar. Cualquier comprador quiere saber cómo se ha movido ese dinero. Que tenga en Amadeo Salvo. Y no, es que no implica desconfianza. No, estos son negocios. A mí, si no hace eso... Claro. Yo diría, uy, qué raro el señor Lim. ¿No sería responsable? Hombre, por Dios, claro. Yo compro algo y quiero saber lo que tengo en la mano. Y sí, ya están en marcha y efectivamente van a salir todos los papeles, todos los gastos, todas las inversiones y bueno, el LIM quiere controlarlo todo. LIM, señores, no viene a ponerlos si se queda en Singapur. LIM va a mandar. Bueno, pero oigo veces críticas que dicen, vale, pero LIM lo que hace es avalar, pero el crédito lo sigue teniendo en Valencia. La pasta se la seguimos debiendo en Valencia. Sí. Es que lo que hace es que él pone detrás de, ¿no? Como en el truc. Tú, tranquilo, aquí, ven aquí. No hay ningún problema. Pero oye, a ver. Pero vamos a ver. Y el campo también me preocupa. El campo, yo lo querría ver lo que empezaran ahí las hormigoneras dentro de seis meses. Yo le veo con la misma intensidad y con las mismas ganas a usted que tiene el ayuntamiento de quitarse esa entrada a la ciudad tan horrorosa. El campo se va a hacer. Primero se va a hacer el equipo y luego se va a hacer el campo. No es lo mismo refinanciar a una ruina que refinanciar a un rico. Que vaya detrás una balista, claro. Refinanciar a un rico. Es decir, a mi hermano va al banco y le dan el crédito. Yo voy. Y dice, Vicente, vamos a estudiarlo. Bueno, Nadal... El rey de reyes. Absolutamente, qué gran partido hizo, qué maravilla de chaval. Nuestro es... David Ferrer lo intentó, pero es que está estratosférico. Se ha recuperado Nadal, tiene la cabeza David Ferrer como pocos en el deporte mundial. La mala suerte de coincidir en tiempo y forma con el mejor deportista español de la historia, de todos los deportes. Sí, así es. Para mí Nadal y luego Gasol, que me parece otro, y los dos además son estupendos. Nadal es de Madrid, tiene un defectillo, pero sí. le hemos quitado a Jackson, ya no pasa nada. Exacto. Bueno, a ver si podemos hablar mañana con David. Y por cierto, hablando de mañana, tercer partido del playoff, no pinta bien la cosa, ¿no, Bau? Hay que tener fe hasta el último minuto. Pinta regular, los jugadores dicen que van a por todas. Mañana a partir de las 20:15, 8:15 en el Palau, en Barcelona, tercer partido de los playoffs, lo escucharemos como siempre, o lo veremos con los ojos de la 97.7 a través de Juanma Romero, y haremos toda la fuerza del mundo. Ojo, en la Liga ganaron. Bueno, ¿por qué no se puede repetir? Claro. Gracias, profe. Adiós. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Acércate a Levante Televisión para estar informado, porque Levante Televisión amplía sus servicios informativos. A las 2 de la tarde, Xavi Blasco en Noticias 1 te acerca toda la actualidad con detalle. A las 20:30 en Noticias 2, Patricia Ramírez te resume la información de la jornada. Además, ahora en los informativos de Levante Televisión tienes una amplia información del tiempo con el espacio Lorache. Levante Televisión. Más información. Más cerca de ti. Come on. Tu comunión dulce en todo dulce. Lo mejor para tus hijos en todo dulce. Todo dulce quiere la felicidad para tus hijos y para ti. Tus hijos son lo primero, lo mejor. Dales la felicidad dulce en todo dulce. Lo mejor para tus hijos, para tus nietos. Ellos se lo merecen todo. En todo dulce lo tenemos. Te esperamos en Quart de Poblet. Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerlas realidad. Bankia. Super promoción Dormitienda. Almohada viscolástica 17,90 y solo hay 200 unidades. ¡Corre que se acaban! Y Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada gratis. Bonus Ecofía, más del doble del plan B. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama y ahora tu Fiat Bravo por 11.990 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. ¿Por qué vale la pena vivir? Esa es una buena pregunta. Bueno, hay ciertas cosas que creo que hacen que valga la pena. ¿Como cuáles? Pues, por mi parte, yo podría decir que Groucho Marx, por nombrar a alguien, y Jimmy Connors y el segundo movimiento de la Sinfonía Júpiter y Louis Armstrong y su grabación Potato Head Blues y algunas películas suecas, claro, La educación sentimental de Flaubert, Marlon Brando, Frank Sinatra, esas increíbles manzanas y peras de Cézanne, los mariscos de Samus, el rostro de Tracy. Woody Allen, coses per les quals viure la vida val la pena, segons Woody Allen. Hi ha una cita, he trobat una cita precisament de Woody Allen sobre el pas de l'edat, en la que diu que no, o sea, ¿qué opinas, Woody, del paso de la diu, no he encontrado nada mejor para no morir joven? Bueno, una frase molt ingeniosa que he trobat en un llibre molt recomanable, però molt recomanable. Se diu Los placeres de la edad, se titula. ¿Y de qué va? Va de que, anem a veure, va de que la visió està negativa. Este és el mal rotllo que hi ha, esta visió que tenim en la societat sobre el pas del temps, sobre les persones ancianes. Pues ho deixem perquè complir anys és bo i a més pot ser hermós i pot ser liberador. I bona prova d'això precisament és l'autora d'estos placeres de la edat. Oiga, mujer espléndida, donde las haya, en su plenitud, oígame. Bueno, no es una niña, pero es una dona de melena carapasa, de formas rotundas. Bueno, tot en ella la convertirían en lo que el clàssic denominaría una señora estupenda. Una señora estupenda y te apareix la imatge d'ella. Una peleona, en el àmbit públic, un referent per a moltíssims i moltíssimes, una dona d'intel·lecte, en fi, sobresalient, i seductora pluma. Please welcome Carmen Alborg. Què tal? Benvinguda. Bueno, com estàs, Leia? Moltíssimes gràcies per els piropos, Bueno, nombrar alguns de tus defectes. Què tal, Carmen? Moltes gràcies, sí, estic encantada d'estar així en tu, en vosaltres, i avui és la presentació del llibre, i així en València, i estic contenta, sí. Efectivament, ho sabem, el Danau ens està muntant una molt bona, perquè Carmen Albor presenta el llibre, i això sempre és un esdeveniment, no només a la ciutat, però també. Estos placeres de la edat, que de veres que és un plaer, he passat un cap de setmana molt i molt entretingut entre les seues pàgines. Ai, la vejez. La tenemos, és devaluada, ho dius en el llibre, depreciada, considerada per molts com un mal incurable. És que és difícil sentir-se orgullosa de ser major. És difícil, però jo crec que és una conquista, no? Jo ho reivindique perquè, com ve dia Woody Allen, és la millor manera, no? O sigui, que si no és que estàs muerto. Sí, jo crec que això ho tenim que reivindicar, el que són persones que tenim el dret a viure en dignitat i en el reconeixement social, i que, a més, pues, que haver viscut és una gran tarea, es una responsabilidad, es ser jove es un hecho hermoso, pero ser mayor también, todo dependís también de las nuestras condiciones vitales, dependís de si estem mejor o pitjor, dependís de cómo estiga organizada la sociedad, pero precisamente de eso es tracta, o sea, que hay muchas vejeces, hay distintas maneras de ferse mayor y de procurar que mientras vivim tengan esa dignitat i tinguem un projecte vital, perquè un projecte vital no sols es tens quan eres jove, sinó que quan eres major també, no? Tens moltes coses que fer, no? I per això es diu los plaeres, los placeres de la edad. Los placeres de la edad, certament. Ho enfronta Carmen des d'esta perspectiva, ho reivindica en forma de plaer, de fet en plaers distints i diferents. Cada capítol està dedicat precisament a fer èmfasi i goig de cada un d'estos plaers. Fa l'efecte que la societat, Carme, som en general molt més permissius en l'envelliment dels homes que de les dones. Tu també això ho dius, no? Per què als homes se'ns permet envellir millor? Perquè som més poderosos. Ja està. No. Jo crec que hi ha una cultura en la que els homes pues, teniu sempre més oportunitats de tot que les dones. I sí, perquè en les dones pues també s'ha associat sempre la idea de que la bellesa va molt vinculada a la joventut, no? Los hombres maduran, las mujeres envejecen, i sempre s'ha mirat el transcurs dels temps com algo pejoratiu. A més, deixem de tindre la possibilitat de tindre fills, els homes no, i jo crec que hi ha una major permissivitat cap als homes. Però, de tota manera, les dones són més autònomes que els homes i resulta que vivim millor la vejez. O sigui, que al final, quan estem a soles, perquè hi ha més viudes que viudes, pues, tenim més capacitat per a relacionar-se amb els demés, per a disfrutar del nostre temps lliure. Entonces, pues, jo crec que això també són aspectes que són positius, no? I, però la mirada social no, perquè un home pues, pot lligar, per dir-ho de manera col·loquial, inclús casar-se en dones més joves i la societat això ho permetís i ho beneís, i a mi em sembla molt bé, jo no me sembla malament. Però al revés, si passa al revés, hi ha una mirada social que es censura, no? Que no està ben vist, no està ben vist. Entonces yo creo que lo que tenim que canviar és precisament el que tinguem les distintes oportunitats i que siga la edat que siga, nosaltres tenim que ser homes i dones respetades i tindre les nostres oportunitats i els nostres drets, no? Ara, per exemple, veus en València, en quantitat de manifestacions, els iaioflautes, que és iaioflauta, però també iaiaflauta, sí, sí, que sí, són sí, superreivindicatius, vitalistes, sí, però que a més no sols reivindiquen la seua edat i les seues oportunitats, sinó que lluiten per a que els seus nets i les seues netes pues, tinguen drets, tinguen una casa, tinguen un treball digne, tinguen les oportunitats i puguen disfrutar dels drets per als que ells van lluitar fa no sé quants anys. O sigui, que també hi ha generositat en les persones majors i no té per què haver una contraposició entre joves i majors, sinó precisament un entendiment i un vincle, no? De fet, parles de com ho anomena Gil Calvo, el poder gris. El poder me gris, mola, sí. Esa, no? Esa, sí, a mi també em mola. La sí, etiqueta sí, del poder gris, sí, no? Sí, perquè també es parla de la edat dorada i, bueno, i en definitiva gris també no sols perquè tens canes, sinó perquè se suposa que la massa gris que hi ha dintre del teu, del teu cap, digo jo, s'incrementa, sí, sí, sí, sí, sí, no té per què deteriorar-se. I no és qüestió d'edat el fet de, conforme tu estaves explicant molt bé, de comprometre's, no?, en els temps que jo crec que no, jo crec que quan se és major, crec que també s'ha conquistat el dret a descansar, vull dir que no tens per què ser una hiperactivista. Però jo crec que les aportacions de les dones i dels homes majors a les lluites són importants i, a més, també està l'avantatge de que tens temps lliure per a fer tot allò, bueno, moltes coses que quan eres jove o antes pues no has pogut fer perquè no tenies temps, no tenies possibilitats. I ara jo crec que és el moment de lluitar, de descansar, d'aportar, de deprendre. Per exemple, un fenomen que ja era interessantíssim és la quantitat de persones majors que tornen a la universitat o van a la universitat per primera vegada en la seva vida, i això no sols és que els amplia els coneixements, sinó que també tenen contacte en una altra gent i al final tenen més qualitat de vida. O sigui, que jo crec que el que hi ha que fer és no tancar ninguna porta, no? Absolutament, ja... Mentre el cuerpo aguante, que, i a més cada volta la medicina ens dona més aguante. Sí, tens una conversa molt xula també entre Marcelo Mastroianni i Vittorio Gassman, precisament arran del que estàs comentant, no? Ells reconeixen que l'edat els havia portat i aquesta llibertat de dir... Lo que penses. Però que me da la real gana. Clar. Vull dir, ara vaig a dir lo que jo vull, no? Sí, sense perdre el respecte, sent educats, per supost, però sí, jo crec que es guanya en llibertat. I a més ja no tens ese afán de competir per a veure si... sinó que ara ja, pues, ja estàs en un altre temps i jo crec que te sentisses molt més lliure. Mira que frase més bonica també destaca Carme de Canetti, de Elogio de la Vejez. Diu, siento el mayor respeto por quienes se han ganado a pulso la propia vida. Claro. És que és aixina, tal qual. Però això tendrien que sentir-se orgullosos de ser majors perquè se lo han ganado a pulso. Se lo han ganado a pulso. Però, com diu també la teua amiga Rosa Montero, no es para blandengues. No es para blandengues. Esto no es para blandengues. Hay que currárselo. Hay que currárselo. Como todo, es una tarea apasionante. Yo creo que es una tarea apasionante, sí. Y lo que tenéis que hacer es eso, no. No pensar que ja s'ha acabat la vida, que ja no tenim res que aportar, que ara només que tindré que esperar l'amor, pues no, jo crec que tenim que continuar pues desenvolupant aquests plaers, perquè de repente hi ha coses que descobrisses, hi ha gent que vas començar a pintar ja de molt major, o que té un hort ecològic o no, o que resulta que li encanta anar a ballar, i a nadar, hi ha quantitat de gent que està en el cabanyal, hi ha quantitat de gent que està ahí en la lluita per el cabanyal i són gent major que fan poemes, que passegen, que naden quasi tots els mesos de l'any i jo crec que això és el que te manté vital, perquè no és que te mantingues jove, sinó que te manté la vitalitat suficient per a viure, no? Per a viure bé. Hi ha molts plaers en esta edat de remanso, efectivament. A tres seria, per exemple, el plaer de la família, de tindre-los, de reunir-los, de donar-te a ells. I a tres, plaer de l'edat, també, el plaer de l'amistat. Diu, compartir, complicitat i confiança. Hi ha una cita també de Gracián que m'agrada molt i diu, cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene. Pues sí, es una bona tarxa de presentació, sí, no, sí, sí, sí, és de veres. I a esta edat del poder gris, l'amistat se ha de valorar més? Jo crec que, de fet, es valora més. Hi ha gent en la que ja has recorregut una bona part de la teua vida. Jo, per exemple, continuo reunint-me en companys i companyes de la Facultat de Dret, que ja fa alguns anys, no? Inclús de vegades en alguna companya del Col·legi de les Esclaves. Però... Que bonic és això, sí, a totes les edats. Sí. Que ara Facebook te permet reunir-te i celebres i commemores i recordes, no? I fem memòria, perquè les persones són memòria també. Però al mateix temps t'has trobat gent, jo he trobat molta gent en la política, que han acabat sent amics i amigues, i en les que tens també moltíssima complicitat, tens un altre tipus de confiança també, te mires en l'espill d'aquestes persones i dius, ai, pues si són tan guapes, que bé, quin gust. I jo crec que els meus amics i les meves amigues són persones, no sé, no diria les millors, però perquè... Bueno, però això ho podem dir tots, no? Que tenim unes persones al nostre voltant a les que estimem, que ens ajuden, que hem plorat pues, la pèrdua dels nostres pares, s'hem alegrat quan han tingut nets i netes, hem estat ahí quan hem guanyat quan hem guanyat eleccions o quan hem perdut, pues hem vist la manera de rectificar les coses. O sigui, en la política he trobat també amb molts bons amics i amigues, però també tinc amics i amigues d'unes altres generacions. I crec que sí, que és un valor molt important, sí. Diu que li preguntaren en certa ocasió, bueno, i en l'edat, Carmen Olbor, qui ha guanyat? I en xefa diu, arrugues, sentido del humor... I serenidad. I serenidad. A mi aquesta paraula de... El estanque dorado, ¿no? Ese momento sí. De decir, va, no estoy en un momento de la vida de manantial o de gran cascada, sino bueno, de serenidad, sí, sí. ¿No? Sí, porque además, a lo mejor cuando camines no vas caminando tan deprisa, pero a lo mejor vas pasechando y mires al teu alrededor y a lo mejor aprecies mejor a las personas y a la propia naturaleza, ¿no? En el estanque dorado... que l'he vist ara en Madrid, interpretada per... És que ara en teatre l'ha interpretat Héctor Alterio i és una autèntica meravella veure-los a Lola Herrera i a ell en l'escenari. I dius, bueno, si és que és una meravella com estan, no? I de lo que parlen, que precisament també és això de l'estanque dorado. O sigui, que jo crec que tenim que ser optimistes, tenim que tindre esperança... I tenim que aportar cada un d'on estem pues, el més positiu, el talent a la societat per a veure si la societat millora i entre tots som capaços de sortir de la crisi que, en fi, que no és molt satisfactòria tingues l'edat que tingues, perquè els joves també ho estan passant molt malament i tenim que treballar tots junts i juntes. A quins exemples estem posant? O el de Clint Eastwood, que el tío... O el de Clint Eastwood. Quina edat de Clint Eastwood, ja, pues continua Clint Eastwood, fent pel·lículons, Clint Eastwood, el tio. És que, a banda, cada vegada ho fa millor, no? Jo, el Gran Torino és una pel·lícula meravellosa i la de la boxeadora, Million Dollar Baby, és una autèntica meravella. Però és que he vist a Núria Espert fent La violació de Lucrecia i és que és una autèntica meravella els anys que té. I nostra querida Concha Velasco. I Concha Velasco, Cuba, que me vaig quedar emocionada, vaig anar a donar-li una abraçada així al Teatre Principal. Clar, pues són, efectivament, tenim molts models per a pensar que l'envelliment pues, pot estar molt bé. Oiga, i usted misma és un model. I usted misma, sí, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Los placeres de la edad, una lectura en la que podeu trobar més cites des de Simone de Beauvoir a Núria Espert, a Rosa Regàs o el mateix Woody Allen. Aneu a divertir-se, aneu a passar-ho bé i, sobretot, descobrireu també un altre plaer, el plaer del bon humor. Esa actitud de bienvenida hacia los demás que tanto nos gusta. Bienvenida siempre, Carmen Olvar. Muchísimas gracias siempre, Chimo. Muchas gracias. Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada lleva de a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción a la segunda edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colaboran Mutualidad de Gestores, Siga 98 y Banco Sabadell. ¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. La radio de tu tierra. Pam, pam, pam, pam, pare, bim, pam, pam. Bueno, que ya casi que son les 2 menos quart. Che, mira eso. Diu, la infanta Leonor recibirá formación militar para ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Jaime Peñafiel. Señoras y señores, querido Chimo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Estoy realmente alucinando a lo que está pasando después. Esto la semana pasada muy fuerte, pudimos hablar. ¿Eh? Alucinado, pues porque... No puede ser, una periodista va a ser reina, querido Chimo. Pero bueno, esto ya hace tiempo que lo sabemos, Jaime. Yo sigo sin dormir. ¿Pero qué más? Si durante todos estos años ha hecho un trabajo realmente, en fin, estupendo. Yo creo que ya te tenías que haber bajado del burro, Jaime. Señores y señores, yo del burro me bajo porque nunca me he subido, querido Chimo. Yo no lo digo, lo dice la gente. Bueno, yo no lo digo. De todas maneras, hoy estamos aquí para hablar sobre el tema de esa pobre princesita pequeñita. La pobre infanta. ¿Se la imagina usted vestida de verde? No, me cuesta, porque dice que va a recibir instrucción militar. Va a parecer un pistacho esa niña, todo de verde con ese pelo rubio. Aunque de todas maneras hay que saber, querido Chimo, lo sabemos todo, María Teresa, que tienen que, al ser capitana general de todos los ejércitos, sí, va a tener que tener su instrucción militar. Entonces va a tener que hacer la mili. Va a tener que levantarse a las 6 de la mañana, ¿sí? Va a tener que levantarse el pelo, raparse el pelo, bueno, afeitarse todos los días. En fin, querido Chimo, esto es una cosa que la veíamos venir, pero no lo imaginábamos que iba a ser. Pero esto es muy tremendo porque, claro, usted sabe, Peñafiel, que en la mili tienes que hacerte a los cabos chusqueros. Luego hacen las bromas estas, muy típicas, cuando tú eres recluta, ¿sabes? A mí me llevaron, querido Chimo, te voy a contar una anécdota. Me llevaron a buscar la máquina de pelar gambas. y estuve todo el día buscando la máquina de pegar gamba, querido Chimo. Pues que no le hagan esto a la infanta Leonor, pero bueno, ella irá a academia, pues como su padre. Una cosa moderna, digo yo, ¿no? Ella irá, pues va a tener que hacer pues todas las diferentes oposiciones para estar en el ejército. Va a ser marinera, será también... va a ser también del ejército del aire. Eso de otra manera, yo aviadora, quiero ver a esa niña. Aviadora. También aviadora, aviadora, paracaidista. Es como las supernenas, todas las supernenas en un. Le van a llamar burbuja a la niña. Muy bien. Oye, Peñafiel, me alegro de oírte. Un fuerte abrazo, querido Chimo, querido María Teresa. Cuídate mucho, adiós, cuídate adiós. Mucho. A ver si tenía impere ahí. Ah, Jesús Mariñas, ¿por qué? Bueno, ¡Chimo! Estoy... ¡Hola, hombre! Oye, Jesús. Buenos días, ¿no? Que estaba... Me alegro de saludarte. Precisamente compartiendo, Jaime y yo, ¿sí? cascarrillos sobre los reyes, sobre la abdicación real. Por cierto, que las tribus, como te decía, la semana pasada, las tribus de África están encantadas de ver porque... Están haciendo el safari del rey especial, pero va a ser con fotos, no con escopetas. Te cuento, Chimo. Cuéntame, porque oye, esto, estamos pasmados con la noticia que se veía venir en el Festival de Cannes. Ya se dejó ver Antonio Banderas, ¿verdad?, con una, en fin, atractiva acompañante. Pero Melanie ha puesto ya tierra de por medio, ¿no? Últimamente estos estaban ya sabes tú que si os rompo, son muchos años ya de relación y ya sabes que gallina vieja hace mejor caldo, pero hasta cierto punto, porque Antonio pues está muy de muy buen ver aún y lógicamente pues parece que ha habido algo por medio. Dice el comunicado, que te lo comento ahora mismo, ¿sí? Han decidido poner fin a 18 años de matrimonio, que se dice pronto. Bueno, los mismos que tiene la nena, Estela del Carmen, ¿verdad? Estela del Carmen, claro, y Leo Griffith, también tiene dos hijos, Alexander y Dakota, ¿eh? Bueno, con Don Johnson, pero oye, una cosa, aquí lo que me preocupa es que ella se hizo ¿sabes que se hizo el tatuaje? Claro, Antonio, claro. Y ahora esto, ¿tú te has hecho alguna vez un tatuaje? Yo me hice un tatuaje sobre pues, la parte de abajo del pompis, de arriba del pompis, que es la que ponía la entrada de la alegría, venga, Javier, pero me lo quité, me lo puse por Juan. Dejé la J y me lo puse por Juan. Bueno, pero esto se borra entonces. Esto se borra con el tiempo, se borra. La piel va cambiando como la serpiente. Chimorrín, que eres muy picantón. ¿Qué te gusta? Muy bien. Oye, un una cosita más. Una cosita más. Dime. También tengo a Raquel del Rosario, la ex de Fernando Alonso, en la recta final del embarazo. Que parece que va a tardar menos que salga el niño en que su ex gane una carrera. Un abrazo, Un abrazo fuerte. Adiós. Bueno, nos vamos, conexión directa con el programa Redes de la 2, porque allí nos encontramos con Eduard Punset. ¿Qué tal, Rovira? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va el lunes? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo le amaneció? ¿Hay alguna noticia tecnológica que convenga compartir aquí con los amigos de Valencia Abierta? Sí, hay noticias. Sobre todo la noticia que hemos descubierto, atención, porque el asteroide conocido como la Bestia, ¿sí?, pasará cerca de la Tierra el próximo fin de semana. Ostras, entonces esto puede ser un buen rusco, ¿no? ¿Podemos? Es una buena piedra, la es verdad. Buena, es un pedrolo. Es un buen pedrolo, ¿no? Un pedrolo. Pero hemos, ahora con las técnicas nuevas, esto es increíble. Es increíble. Hemos conseguido conocer el ruido del cometa este. ¿Cómo suena el cometa? ¿Cómo suena? Sí. ¿Hay ¿Cómo algún... suena la bestia? A ver, ¿cómo suena? ¡Hola! ¿Usted es Carmen de Mairena? Soy Carmen de Mairena, alias la Bestia. Pero usted no es el ruso. Más vale tener buen humor que el culo un tumor. ¿Usted es la Bestia? Yo soy la Bestia. ¿Pero por qué? Porque paso por la Tierra todos los fines de semana. Bueno, como una piedra de borde igual. Entonces, ¿es usted realmente la que va a chocar con el planeta? Yo todas las semanas choco ahí en el barrio chino en Barcelona. ¿Sí? Y estoy muy bien. Y oye, me voy a comer una paella que tengo mucha hambre, ¿eh? Muy voy a pasar bien. Por cerquita del bar La Tierra, sí. Y me voy a comer una fruta calle, ¿eh? Perfecto, muy bien. Bueno, cuídese mucho. Un abrazo. Cuídese mucho. Hombre, ya te anima la selección española en Brasil, en Curitiba, y el nuestro enviado especial para que nos cuente la última hora de la selección española. ¡Hombre, el tío Pedro Cortés! ¡Hombre, ¿qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa, Chimo? ¿Cómo va la marcha? ¿Cómo se ve bonito? Sí, te sé de categoría. No, estoy en Curitiba ya, Curitiba, estamos, ¿no? Estamos en Curitiba, aquí estoy con el... ¿Cómo con va? La caipirilla en la mano, Chimorrín. ¡Qué bueno! No, porque es que el tío está así también a través del delegado. Yo soy el talismán de la Roja, ¿eh? Sí. A mí me gusten cuatro simpates de conill... No sé cuántos está eso de ahí, espera que sea el talismán. Me volía plantar ahí al costado de las porterías con fan con pique en las flores, ¿eh? Pero bueno, siempre me tienes bonos, Pedro. El xicó és tot bé. Me sents? Sí, sí. No, és que estic en Curitiba. Un poc duro de oído. Estic en Curitiba. Está en Curitiba, ¿no? Los niños todos bien, ¿eh? Oh, los chicos todos bien. Oye, está ahí en tu... Este Roig, está sí, Paco ahí. Sí, Paco también. Anate en tú también. Ya sabes que a él le gusta más el sarao que a un auto de un lápiz y se viene conmigo. Perfecto. Oye, pásame con él. Paco. Oye, ¿sí? Paco, viene sin el tío. Bien, no, es Chimo. Chimo Rovira. Sí, hombre. Chimo Rovira. Ahora te la paso, espera. Vale. Mira, ¿qué pasa, Pere? ¿Qué buen día, Chimo? Sí, Paco, ¿qué pasa? Pues no, estic así. Ha vingut també en companyia de Pedro. A veure si fem algun tracte, eh? Però anem a fitxar algun jugador o alguna cosa? Estem mirant a veure els jugadors i els tractes de jugadors, perquè ja saps que amb altres també, precisament, jo no estic molt content amb el que vol fitxar este home, este limp este, eh? Però per què, home? Si tenim anem a fitxar a este Jackson? No, home, Jackson, el de los Jackson 5, eh? Que li falta la moñesa només. Home, ara estaré els fitxers con Juan Carlos, con Pollatos, con su bizarreta, con Escurza, com el escorpión Aristizábal. Ara estaré els fitxatges. Això és una vergonya. Lukaku, ja veus. Lukaku, ja veus. Això qui coneixeix? Lukaku era en el meu... El meu poble, Paco, era Lukaku Dancing. Lukaku Dancing, clar. I on estaré esos jugadors que fitxarem entre nosaltres, com Pachi Ferreira, Ixi Poderío, Romario, Ixa Festa, això no pot ser. Este xino me la té que pegar, eh? Estic molt enfadat. No, home, no. Això és el que ha dit Tebas, que no li agrada el model o de... Però no, home, no, este ven la pasta. Home, aquesta publicitat de Cinecip, de les perfumeries, home. Paco, tu saps el que m'ha dit el Tito Bau? El professor Bau, sí. Que fa la informació deportiva, sí, amb vosaltres, sí, el Tito. Professional, també. És un gran professional. Diu, perquè te facis una idea, Chimo, de la pasta que té el xino, com dius tu, Pere Lim, el de Singapur. Home, sí. Diu-te, lo de Juan Roig, el teu germà, per 20. Té 20 vegades lo del teu germà. No te digui a lo teu. Home, a mi li costaria molt per arribar a mi. Jo tinc molt diners, jo pago tot, eh? Però bueno, però no tindrà mai ni un Mercadona, ni tindrà un enganxa de ports, ni ha tingut un club com el València i el Bastín, jo ara el tindrà, però jo estic així un poc calent per a veure aquest fitxatge. No, home, no, anirà bé. Molt bé, Paco. Un saludo des de Brasil, vaig a veure si fas caps de golf. Que vaig molt bé. Escolta, anat amb vosaltres ahir este de la SER? El del Larguero? I de la Morena? I si no el conec jo, però te'l passa, també el tinc que fer. Vale. Ramon! Ven aquí, ven. A veure, he ido ahí de la Morena. No, es una radio que es rival tuya, pero igual. Da igual, aquí somos todos hermanos. Buenos días. Hombre, de la Morena, querido, ¿qué pasa? Chimo. ¿Cómo estás? Benditos a Dios, pues bien. Ahora mismo acabamos de llegar también aquí hasta Cunitiva, ¿no? En esta fantástica expedición de la sección española. Pero yo sobre todo quiero hablar pues de Nadal, ¿no? De Nadal, pero de... Oye, ha sido fantástico, lo de Rafa, en Roland Garros, ha sido extraordinario. Es increíble, este chico, pues son 9 veces ya, ¿no?, que gana lo que es el torneo más fuerte de Roland Garros. Pero sobre todo, bendito sea, esta muchacha, la Sharapova, que nadie le hace ni caso. Pero ¿cómo puede ser esto? Yo, de la Morena, estoy muy de acuerdo contigo, tú sabes que yo solamente leo Superdeporte. Porque yo el marca y esto, el as no lo... El as hay que creerlo un poco porque los niños tienen mucha hambre, ¿sabes? Hay que darles de comer. Nos da ictericia, entonces no nos gusta. Nos gusta el superdeporte. Y yo he visto la contra de Carlos Bosch. Hoy estoy muy de acuerdo con él, tú. La Sharapova, ¿qué pasa? ¿No le hacéis caso? Con lo bien que está esa muchacha, lo que pasa es que parece ser que ya no tiene tanto tirón como tenía antes. Pero bueno, estamos encantados, de ver que Rafa y esta muchacha, pues que sigan funcionando también. Oye, que te tengo que dejar, sí, un abrazo. Muy bien, ¿eh? Venga, un abrazo fuerte. Bueno, atrás de las secciones del programa es que conectem directamente en Milenio 4, el motocarro del misterio. Ahí está Iker Jiménez para contarnos las novedades del mundo paranormal. Muy buenos días, querido Chimo, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Iker? ¿Cómo estáis? Buenos días, pues nada. ¿Cómo te va la marcha? De lunes. Como siempre estamos pues intentando buscar las noticias más curiosas y con más misterio para esta sección. Te cuento que si la semana pasada hablábamos de que han descubierto en Argentina el fósil del dinosaurio más grande de la historia. Sí. Teruel existe también, Chimo. ¿Teruel? Hombre, sí. Teruel es fantástico. Teruel, tú sabes que los valencianos estamos muy hermanados. Con Teruel, además, hay un jamón y además de los amantes, también encuentra el fósil de una nueva especie de tortuga. ¿Cómo? Llamada el Turiasaurus. Hombre. ¿Pero quién la ha bautizado, Turiasaurus, tú? No sé si habrá sido la alcaldesa de Valencia, precisamente, la que la ha bautizado, porque han sentado Turiasaurus, pues todo junto, ¿no? Pero entonces el fósil es talmente una tortuga gigante. Sí, es una especie de animal mórbido, con un esqueleto, con una especie de tortuga que convivió en el año, vamos, que cuando Cristo pide el gorro. Además de todo esto, ya sabéis que en Teruel hay muchísimos tiranosaurios y mucho esto, y la noticia pues se nos ha quedado ahí, ¿verdad? Se nos ha quedado en que ver cómo salimos y cómo le nombramos a esta especie. Perfecto, muy bien. Turiasaurus, a mí me ha gustado esto mucho. Oye, la semana que viene tenemos más noticias y más detalles, ¿sí? Perfecto, muy bien. Oye, un abrazo, Iker. Un abrazo. El motocarro del misterio. Conectamos con el motocarro del misterio. Bueno, y una sección que volen tindre també así cada dilluns és un poc, ¿sabes? Un poc el otro internet. O sea, lo que pasa en las redes sociales comentado nada más y nada menos que por el maestro Jesulín de Ubrique. ¡Buenos días! ¡Hombre, Jesús! ¿Qué pasa? ¡Buenos días, Chimo! Pero tú te... Pero vamos a ver, Jesús. ¿Qué pasa? Dime, ¿Tú te miras también lo de... Te quiero decir, yo me he puesto Twitter hace 4 días. ¿Qué me dices? Me he puesto Twitter y el Facebook este. Me lo está controlando todo María José. Vale, José te lo lleva. Me lo lleva todo ella. ¿La campanario? Igual te hace un empaste que te hace el Twitter, cuenta el Twitter. ¿Un empaste que un empastre? Hombre, que ya estado estudiando para... Ya está estudiando para ser odontóloga. Tú lo sabías también, ¿eh? Sí, sí. Por eso tienes los dientes tan... Claro, por eso tengo los dientes blancos. ¿Blancos? Pues esta sección, básicamente, nosotros queremos pues darle un poco de comentario, ¿no? A todas las cosas que se dicen, los famosos. Sí. Hay mucha batalla, que esto parece una corrida de toro todos los días, que el Twitter, ¿eh? Esto es como un toro, ¿verdad? Esto es como un toro. ¿Qué hay, por ejemplo, así significativo? Pues mira, pues Miley Cyrus, la chica esta, la Miley Cyrus, esta, la rubita esta, que es un poco cachonda, que siempre sale con pelota en todas partes. Sí, no sé por qué se desnuda tanto, sí. Pues no sé, tendrá calor la niña. De todas maneras estamos todos contentos, ¿no? Bueno, pues ella está un poco liada, un poco enfadada con otra de las niñas de estas de los Disney, que tú sabes que sale en el programa de los Disney. De los Disney, sí. Sí, la Disney, la Demi Lovato, que parece una loba ella. Esa. Pues, y bueno, dice que dice una frígida sexuada y creída, le dice ella la otra. Pero ella lo que es, perdona, es una un poco calentorra. Ella es poca chonda, ella es poca chonda directamente. Poco, pero bueno, la niña es lo que hay. También, mira, Esperanza Aguirre y Dani Rovira, el actor de Dani Rovira, ¿sabe quién es? ¿Primo? ¿No? Este de los apellidos este vasco, ¿no? Sí, este es primo mío. Este es primo tuyo. Sí. Pues le dice el actor que el pasado mes de abril a Esperanza Aguirre que si le iba a decir a ella, a él, que siente por España. Y luego le dijo la Esperanza: enhorabuena por la película, eres un gran actor. No le contestó nada. Y la Esperanza estuvo ya tapadita, ¿sabes? Y bueno, Alejandro Sanz y Jorge Lorenzo también. Uno decía que un cobarde, el otro que no sé qué. Está muy complicada la cosa esta del Twitter, ¿eh? Yo bueno, te deseo un feliz año nuevo, ¿eh? Tú no te piques con nadie, ¿eh? No, yo no me pico. Yo no sé escribir. Cuídate mucho. Yo no escribo esto. Escribe mi mujer. Pásame, ¿está Mariñas por ahí? Sí, Timo, oye. Hombre. Dime. Dime, no, que nada, que... Para despedirnos ya, que está llegando a las dos. La semana que viene te iré contando más detalles también sobre... Ya estamos metidos ya de pleno en la semana de la coronación, Chimorín. Sí, señor. La tenemos ya a la vuelta de la esquina. Vete preparando la pasmina. Vale. Y tus mejores galas, porque hay que presentarse en condiciones. Cuídate mucho. ¡Un abrazo! ¡Nos contaremos! ¡Adiós! ¡Adiós, Jesús! ¡Adiós! ¡De luz y de color! Y todos en la tómbola, tómbola. Bueno, que ens queda apenas un minutet i mig per a que arriben les dos de la vesprada i arribi la informació, com sempre, de la mà de César Molins. Tot preparat i, bueno, pues nosaltres com cada dia, a partir de les 12:30, en companyia de Arantxa Ferrer, de Sílvia Tomàs, de Álvaro Arce, de David García i de tota la quadrilla, per a estar en bona companyia, acostant-vos, com sempre, el que ens interessa i ens ocupa en València i en les seues comarques. Així, en la teua, en la 97.7, València Abierta. Tornem demà a partir de les